nacido el Mesías en Nueva York. Andé en auto blindado por precaución. El papá le teme algún despido en masa. Viene rasurado y de Christian Dior para estar a la altura de la situación. Los judíos dicen que ese es el que esperaban. Tiene un penthouse en Manhattan y un piso en París. Un doctorado en Harvard, una affair con una actriz. Buenos días a todos. Estamos nuevamente el lunes ante una audición divina, ya que han respondido desde los auspiciantes como también desde los oyentes, y principalmente quiero agradecer. Por eso quiero dejar en claro también que este, el segundo programa, es el programa en sí luz, porque el primero fue la presentación y hoy se va a desarrollar en la totalidad el tema que tiene que ver con lo que hoy se va a tratar. Por el momento no pudimos convocar a un invitado, es muy difícil, hay muchos que tienen un poco de vergüenza. La idea es que siempre esté algún erudito junto a nosotros para que pueda esclarecernos algo más sobre el tema, porque la idea mía es hacerlo en un lenguaje cotidiano, ya que vamos a abordar desde distintas perspectivas, sean estas desde la ciencia o de la creencia, un tema, y lógicamente desde la ciencia es algo que no domino tanto como la creencia. Entonces es ahí donde me gustaría que algún invitado se pueda animar a estar. Estuve visitando gente para ver si alguno quería, pero bueno, inhibe un poco este medio. Lo que sí tiene mucha potencia, tiene mucho alcance y es muy especial. Lo que quiero aprovechar es a convocar a aquellos que quieren formar parte, porque hay una idea de hacerlo con pasantías, ya que aquel que está estudiando o aquel que tiene esa afición puede formar parte, tiene para comunicarse también vía telefónica. El teléfono es el siguiente: 02224 1554 5550. Lo voy a repetir: 02224 1554 5550. Como ustedes saben, la emisión es a través de FM 105.7 Impacto. Y si ustedes quieren, pueden venir a la escuela y dejar un currículum vitae. O si no, lo pueden hacer vía internet por MSN, fmreventa@gmail.com. Y si no, por email, que es el mismo, es decir, por correo electrónico, fmreventa@gmail.com. Bueno, ya puestas las bases, pasemos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar El Loco de Babasónicos, que es muy, muy particular. Los invito. Soy víctima de un dios. bailar. Se fue a la disco del lugar. Quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Bien, vamos a pasar algunas galletillas de información. Una de ellas es que el 22 de noviembre a las 21 horas en la Escuela Media 4 tenemos al Coro Kennedy. Lógicamente hay un bono contribución de 15 pesos. No lo olviden, el Coro Kennedy aquí en San Vicente, precisamente en Alejandro Cor, en la Escuela de Educación Media 4. Cito, en Mitre 400, 22 de noviembre, 21 horas. Voy a presentarles tres auspiciantes, que gracias a ellos continuamos en el aire y pudimos agregarle una hora más al programa. Ellos son los siguientes: San Cayetano, verdulería, Sarmiento 1438 San Vicente, 02224-495567. Librería Gori, kiosco, juguetería, fotocopias, Sarmiento 399, esquina Avellaneda, San Vicente, 02225-484-918. Otra bendición, heladería, Avenida América 868, Sargento Cabral, 1864, Alejandro Corn. Vamos a empezar a abordar el tema, aunque sea un poco reiterativo, pero para aquellos que no lo han escuchado, porque evidentemente la audiencia ha crecido y va a quedar un poco descolgado si yo abordo directamente el tema Big Bang. Entonces, vamos a dar el primer vistazo que tiene que ver con la perspectiva religiosa. En este caso vamos a tomar a la Biblia, pero más adelante, finalizando el programa, vamos a tomar otros textos de otras religiones, como el Corán, como la Kabbalah, que tiene que ver con la religión judía, con otra fe, para que ustedes vean que en cierto modo hay como una relación muy estrecha. Bien, en principio vamos a leer el Génesis. Es el capítulo 1 del 1 al 5. Si ustedes lo quieren seguir con una Biblia, lo pueden seguir. Lo que quiero aclararles es que yo uso otra traducción. Hay muchas traducciones acá. Con el tiempo también se van a confrontar traducciones, porque lo que se quiere ver es también el sentido que se le da en cada traducción. Porque la voluntad del traductor, más allá de ese dicho que dice traductor de traditore, que quiere decir traducción, traductor traicionero, hay una intencionalidad. Se quiere volcar una idea básica, y eso es a lo que se quiere llegar. Bien, Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Vamos a centrarnos en esta parte. Como se explicó en el programa anterior, nosotros, si tomamos ya el Génesis 1:1 y 1:2, hay una particularidad muy grande. Fíjense que dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y después salta hablando de la tierra, dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Pero si siguen leyendo, no habla de los cielos. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Este libro fue escrito por Moisés hace muchísimos años, aproximadamente, vamos a calcularle, 7000 años. Y fue inspirado por Dios cuando estuvo 40 días con él. Le fue relatando la historia, también le dio los mandamientos y lógicamente le contó toda la historia. Pero lo que le interesa al ser humano, digamos, o al ser humano contemporáneo o al ser humano de esa época, era qué pasaba en lo que lo rodeaba, en lo que no tenía explicación, en su cosmos, en su cosmovisión también. Por eso es que se aborda solo la tierra y no se habla de los cielos. Por eso se tiene que entender también estas dos partes antagónicas, o dos partes que son como parónimos, o son parónimos en cierto modo, que los cielos tienen que ver con aquello que no se ve, y la tierra con lo que se ve, con lo que se palpa, lo que se siente. Entonces, en los cielos estaría involucrado todo ese reino que nosotros desconocemos y que algunos tienen la virtud de poder llegar a ver parte de él. Es el reino de los ángeles, es el reino de Dios, es el reino del Verbo, del Espíritu Santo. Es el reino también de nuestros muertos, o del espíritu y el alma de nuestros muertos. Es un lugar que por el momento es muy desconocido para nosotros. Y no solo desconocido, tenemos muy poco de qué agarrarnos como para poder hablar de él. Ni siquiera la ciencia ha podido llegar a hablar mucho sobre, vamos a dar un ejemplo, sobre el alma. Se han llegado a hacer estudios del peso del alma, y se ha averiguado sobre un peso relativo del alma cuando moría un cuerpo, y se le dio un peso definido, y se habló de que eso era el alma. Pero no hay mucho desde la ciencia sobre el tema. Y también hay muchos chistes, ¿no? Como dicen, debe estar muy bueno allá, por eso nadie volvió. El tema es que, basándonos en esto, lo que queda en claro, o lo que quiero dejar en claro, es que hay dos partes muy bien definidas dentro de la creación. Está la parte de los cielos y la parte de la tierra. Y después empieza a describir toda la parte de la tierra. Y como bien dice acá, la tierra se encontraba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Es decir, es como que empieza a relatar de qué se trata toda la creación en la tierra. Y lo primero que hace es la luz. Pero lo curioso es que luego, en el 1:5, dice que la luz la llama día, y la noche, que las tinieblas, la llama noche. Entonces se vuelve a producir este fenómeno de parónimos, de palabras contrapuestas y de sentidos contrapuestos. En definitiva, lo que se quiere también demostrar es que hay un mal y un bien. O hay algo que se ve y algo que no se ve. Básicamente, tenemos que entender eso en el texto, al comienzo. Luego esto se podrá extender y ustedes verán en los siguientes programas cómo empiezan a tener mucho mayor sentido todo lo que es la creación en la Tierra. Por ahora vamos a abordar este tema de la luz. Primeramente, lo que es la creación con el Big Bang y después por la luz. Eso es lo que vamos a llegar a empezar a ver y a vislumbrar una idea de qué es lo que hizo Dios, pero desde la ciencia. Es decir, la ciencia pretende como alejarse, pero en definitiva siempre cae a lo mismo. O es como un capricho que muchas veces el científico, porque generalmente o desgraciadamente muchos de ellos no creen, tratan de buscar motivos a través de la ciencia para negar. Y en realidad muchas veces reafirman. Y eso es lo que a mí me divierte, y por eso yo quise hacer este programa. Y por eso se llama FM Reventá, porque es crees o reventá desde cualquier forma, o desde la ciencia o desde la creencia. Porque la ciencia, sin querer, te va explicando lo mismo. Ahora vamos a hacer un pequeño bloque, vamos a escuchar unos temas y después vamos a ver las otras perspectivas. La siguiente perspectiva va a ser la perspectiva del Big Bang. Nos estamos oyendo dentro de un ratito.